Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata. Hoy estamos en el espacio Memoria, aquí en la ex ESMA. Y la semana que viene sí estaremos en el Auditorio del Plata, en Gorriti 5963. ¿Usted tiene algo para decir ahí? Sí, tenemos una invitación a ver una obra de teatro, que es ¿Para qué vamos a hablar de la guerra? Con dirección de Román Podolsky. Actúan Malena Figó, Claudio Dapasano, Nacho Babasori. ¿Esto dónde es? En el Teatro del Abasto, Humahuaca 3549. La obra ¿Para qué vamos a hablar de la guerra? Es una adaptación de La Strada. Aquella de Zampanó y Gelsomina. La obra de Felipe. Señoras y señores, también sí. A Lucía de Tucumán, que es un grupo de geólogas. Mire, ¿a dónde están las geólogas? Allá. Tenían cara de geólogas, sí. Como el arquitecto, sí, el homúnculo, sí. Arquitecto. Están, sí, venían con unas palas y recitando, sí. Cosas como cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Moviendo placas tectónicas. Sí, sí. Bueno, muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Con permiso, voy al baño. Nuestra habitual sección destinada a mantener el baño en condiciones óptimas. Sí. Y mejor todavía, en renovar el baño para dar envidia a nuestras amistades cuando nos piden permiso para pasar a los lugares excusados. ¿Cuántas veces hemos sentido vergüenza de nuestro baño? Sí, porque el baño... Claro, y si alguien nos pide permiso, le decimos, no, no hay baño. Sí. Sí. O lo están usando o algo. Pero si vive solo, ¿cómo? ¿Quién lo está usando? No importa, pero uno tiene vergüenza, sí. De mostrar el calamitoso estado del servicio. Vamos a ver qué dice aquí. Son instrucciones para remozar el cuarto de baño. ¿Qué precios? Dice uno. Pero tome nota de estas ideas y atrévase a soñar. Por ejemplo, adiós al vanitori. ¿Por adiós. Qué? Me lo compré. ¿Qué es el vanitori? Artículo primero. El vanitori es una... Es como un lavarropa, pero con para lavarse las manos arriba. Lo que hay abajo... Lo que hay abajo son dos puertas y no tiene fondo. Están abajo los azules. Es la pileta. Sí. Bueno, en mi caso, nada. ¿Por qué adiós al vanitori? ¿Hay que porque sacarlo? Está podrido, señor. Ah, sí. A mí se me ha... echado a perder el vanitori. Hay distintas variantes para guardar las cosas. Por ejemplo, sí. Nada, el piso. No, un armario puede hacer... A mí me gusta el estilo... Hola, ¿qué tal? Rústico. ¿Rústico en qué sentido? Mediterráneo. ¿Usted tiene una idea de la rusticidad? No anduvo por el conurbano. Es decir, estantes de madera, sí. Lijada. Ajá. Y ahí pongo los toallones, pongo todo a la vista. Cuidado con eso, cuidado, porque esa madera que usted dice... Lijada. Lijada. Sí, sí. Con las toallas, digamos, raspositas... Sí. Le puede levantar astilla. Por eso la lijamos, señor. Sí, pero igual. ¿Usted cree que somos estúpidos? Con esa, se esa seca, toalla. Con la, ha pasado un muchacho también por hacerse el gracioso, el que está... Sí, adolescente, estaba en la... claro, dice, ay, quiero tener un baño rústico. Y puso unas tablas así nomás de pinotea. Sí. ¿No es cierto? Es Juana, sí, Molina. Vos, estamos... Estamos acá haciendo el programa y estamos hablando justamente de vos. Ahora enseguida te llamo, sí, lo de las toallas. Sí. Me llamó enseguida, porque sí. se dio cuenta que estábamos hablando de él. Puso unas tablas de pinotea así nomás, las toallas arriba. Muy bien, todo muy lindo. ¡Ay, qué lindo! Rústico. Rústico. Se fue a bañar, sacó una toalla, hizo así por la espalda, se clavó una astilla. Ah, no le digo. Tuvo que ir al hospital Pirovano, no se la podían sacar. ¿De qué tamaño la astilla? No, no. No importa el tamaño. Es la, hasta dónde se la metió. Le tocó un nervio que es el responsable de toda la movilidad del omóplato. Claro. Justo le dijo... ¿Del omóplato? ¿Sabe qué nervio le tocó? El que te mueve el omóplato. El responsable de todo... que hace cualquier movimiento, pero siempre así. Sí. El empachado, le dice. Sí. Sirve para levantar canastos, todo eso, pero... Bueno, pero eso debe... ¿No se lo extrajeron? Se lo extrajeron, pero el nervio le quedó... Claro. Le quedó atrofiado. No, atrofiado no, le quedó que él no lo domina a voluntad. Y por ahí se mueve solo el nervio. Sí. Y él está en cualquier momento que hace... se le mueve el omóplato. Pero no importa eso. ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de cómo hay que decorar el baño. Primero, el verdadero baño rústico no tiene azulejo. No. No, eso bueno. Pared y pintada. No, bueno, pero cemento alisado. También. Piedra, lajas de Mar del Plata. Yo voy a Mar del Plata, me robo lajas del piso. Bueno. De las veredas, me robo para el baño. Piedras históricas, adoquines cortados. Todo eso. Todo, en la pared del baño. Usted le pica, en el baño le pica, por ahí. Sí. Se rasca contra la pared. Sí, pero se va a cortar, ya tiene una astilla, mire el omóplato, bueno, cómo le quedó. ¿Toallero? No. ¿Qué? Clavo. Vaya. Sí, pero... ¿Y saben también lo que queda muy bien? ¿Troncos traídos de la Patagonia? Ah, sí. ¿Por qué va hasta la Patagonia? Yo me hice traer dos. Dos troncos de la Patagonia que usted lo ve y dice, qué picardía. Que por ahí están en un río de deshielo, el agua los va llevando contra las piedras y eso va a generar una erosión que queda prácticamente el tronco lijado. Sí, no lo tiene que andar lijando usted. Sí, pero se los pone, tiene que traer de la Patagonia. Los pone con una maceta o algo y quedan como percheros naturales. Usted saca el pantalón, lo pone en el tronco. Y usted, por ejemplo, viene alguien de visita y dice, ¿puedo pasar al baño? ¿Cómo no? Sí. Y pasa y a la salida, usted lo mira como diciendo, ¿habrá notado el tronco que me trae el pantalón? Y si no le dice nada, usted le dice, ¿cómo? No me decís nada del tronco que he traído de la Patagonia. Pero por gente como usted, tenemos la Patagonia talada. No, esto no hay que cortarlo, lo trae el río. Como el río, pero el río no llega hasta usted acá. No oye, señor. No llega hasta acá, yo voy señor. A Patagonia, lo primero que hago es me pongo al costado del río esperando que, claro, lo que venga corriente. Un tronco. No le viene el tronco, le pregunto justo para el baño. Pasa muy seguido tronco. Y dice, ¿cómo para qué? Es como para poner en el baño una maceta, sí. Eso, cada 5 días. Pero hace mucho que no pasa uno, ¿eh? O sea, los paisanos son como la propaganda esa de Villavicencio, ¿eh? Ah, sí. O a la chica... Es un paisano que a mí si me contestan así. Sí. No le explica mucho. Me está cargando. Ahora, ¿no es más fácil? ¿Esta agua es pura? Pura, no es corriente. Pura es pop. ¿Es agua corriente? Corriente. Corriente y Montevideo. ¿Esos son sus amigos? ¿Amigo? ¿No es más fácil pasarle la lija y ya? No es más fácil pasarle la lija. No. ¿Qué se tiene que ir hasta el río? La naturaleza tiene un efecto. Ay, que hay que poner una cara así y hacer como que no. Acá, uno viendo este tronco, ve años de historia. Sí. Y la erosión natural. Sí. Del agua en las piedras. Yo solo. Y es como tener un fragmento del sur argentino dentro del baño. Y los tengo a la venta. Son dos. No, bueno. ¿Usted vende los troncos? Sí, traje dos en el baúl del auto. Lo estoy vendiendo, por eso. Bueno, pero también se pueden poner, hay otros estilos de baño. Por ejemplo. No, acá solamente baño rústico, señor. 42. No, espere poco. Ahí me gusta el baño minimalista. Ah, minimalista. No tiene nada. Nada. Cosas pequeñas. Pelado. Es una pieza vacía. Ah, sí, entra sí, pelado. Que usted pregunta, ¿dónde están las cosas? Sí. Sin nada. Nada. Blanco, impoluto. Como, como el baño de los ranchos de, sí, sí, de La Pampa, que es La Pampa. No, mire, yo dentro, discúlpeme, ¿no? Sí. Dentro de esa rusticidad, tengo algunos adelantos así de gran tecnología. Por ejemplo, secamano. ¿En su ¿Con casa? Viento. Con viento, ¿cómo? Sí, señor. De la Patagonia también lo trajo. Lo traje, son vientos patagónicos. ¿Y cómo los trajo? No, es un viento que se produce mecánicamente, pero le pongo algunas hierbas patagónicas. Ah, para que quede viene con aroma, con aromas patagónicos. ¿Puedo decirle algo? Tiene, qué curioso. Me encantan los secadores de viento de manos. Sí. Pero estuve haciendo un estudio y las manos mojadas a la intemperie tardan 30 segundos en secarse y con el secador de mano 29 y medio. ¿Por qué tan poco se reduce el tiempo? Es casi lo mismo, ¿eh? Sí. Tiene razón. Es más, si usted toma la precaución de secarse, como hago yo, ¿no? Sí. Las manos en el bolsillo y gana 20 segundos. 10 segundos tardo yo, me meto la mano en el bolsillo, sí, incluso con un aire de preocupación. Sí. Las saco secas. Bueno, pero usted es el que vino a defender el secador de mano. Para afuera. Ah. Son cosas que yo digo para quedar bien con el comisario. Le hago una pregunta porque también estoy justo construyendo. Y estoy en época de definiciones de cómo lo hago. Sí. Jabón líquido y vertedores. ¿Hay? Ay, ¿qué es esto? Pongámonos de acuerdo qué es. ¿Hay esto? ¿Hay? ¿Es una pregunta o un lamento? Yo veo este local también puesto. Sí. Y, y me imagino que ustedes son los que tienen algo que ver acá. El jabón líquido tiende al desperdicio. Viene la gente, lo empieza sí, a golpear, vuelca más de lo que usa, ¿me entiendes? Es cierto que el sólido es lo mínimo. El sólido no lo sacás tan fácilmente. Claro. Sí, de varias veces. Sí, usted, pero usted deja. Mucho para desperdiciar. En cambio el otro... ¿Para qué? Pero en el sólido o en el jabón de pan. Ah, ¿de pan? Ahí. No, el de pan de jabón. Excelente sí. Fragancia sería, ¿eh? Ustedes yo a veces deja. Pongo un pan en el, buenas tardes, en el baño, como... ¿Decoración? Como, ¿qué? Y no, hoy preguntamos por los panaderos, y sí. No me acuerdo por qué, pero como un símbolo. Bueno, señor, sí, ¿símbolos de qué? No sabemos, ¿de qué? No, del pan. Ah, bueno, o sea, un pan. Es una metáfora tan cercana que es inútil. No, usted si utiliza el jabón sólido, deja átomos de su mugre en ese jabón. A mí tratame bien. Y se lleva. Se lleva átomos de la mugre de la señora. En eso tiene razón, ¿eh? Yo lo porque que noté... Porque yo veo gente que le da y después queda como una cosita arriba del jabón. Sí. Y no le dan un poco de agua para limpiar el jabón. No, ni hablar de los pelos. Bueno, justo yo tengo ese problema, si pierdo el pelo. Sí, yo también. ¿Y pero qué, en el jabón lo pierde? ¿Por qué no lo pierde en su casa? En la medida que me enjabono todo el cuerpo, claro. De repente... O la barba. Claro, la barba. Especialmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero el jabón del baño... Yo tengo mi novia, discúlpeme que sea autorreferencial. ¿Es peluda? No, pero se le cae el pelo, se le cae. Claro. Ah. Y en realidad soy casado también. ¿Cómo también? Estoy, discúlpeme no, que, no que, lo... que haga una confidencia, no, sí. Bueno, no importa. Si no, no lo... explico el tema del jabón. Pero señor. No, bueno. Bien. Recién lo conozco y ya me estoy enterando de amante, esto. Tengo un amante. Pero señor, bueno. Esta chica, esta amante, pero... se le cae el pelo, se le cae. Entonces, yo vuelvo a mi casa con pelos cuyo origen no puedo explicar. Porque incluso son de distinto color al de mi señora esposa. Oh. Entonces, mi señora esposa se apersona y se ubica frente de mí y ve unos pelos que son de otro color al de ella y me dice... ¿Cuyos son estos pelos? ¿De quién son? Exactamente. Y yo no sé, no puedo explicar esto. Y le digo, no puedo explicar el origen de estos pelos. ¿Cómo, no va, cómo va a decir para eso? Para evitar una discusión. Pero tiene que inventar. Pero es peor, la enardece eso. ¿Cómo va a decir es eso? Es como tirar el nasta al fuego. Entonces... Tiene que dar una explicación o que sea... Por eso, tiene razón usted, los panes de jabón, no. Jabón líquido, que no queda ningún pelo, señor. Le hago una pregunta. Sí. Esponja natural. Sí, con semilla. Marina. Marina, de origen marino. Sí. ¿Hay? Hay. Esto, así como lo ve, con esta forma... Es un cenicero. No, esto, señora. Bueno. Que parece un choclo. Sí. Eso le habrán dicho. No me diga que es un choclo. Es una esponja natural. ¿Marina? Sí, hay pescadores de esponjas. Marina viene más tarde. En los mares del sur, que aguantan 20 minutos abajo el agua. Y después lo sacan con la esponja en la mano. Pero usted se pasó una de esas. No, no, yo necesito algo muy abrasivo. ¿Una de cuáles? De esas, de las esponjas marinas. Sí. No, yo uso esponjas tinco de plástico. Esa es muy parecida a la virulana y eso... Lo que pasa son que... ¿Con qué ventaja te va a pasar eso? La fricción. Hablando, por eso yo decía que ponía un pan. Claro, sí, se parece. Yo he visto y ahora me dicen que no era un pan, era una esponja. Era una de estas. Claro. Que usted se fricciona y le sale... Se le abren los poros. Sí, pero hay... Se le abren poros y agujeros. Quedan restos de piel... Sí, escamas. Desechos de piel. La piel se reemplaza varias veces a lo largo de la vida. Sí, prácticamente de la persona que éramos a los 20 años no queda casi nada. Bueno. Nada. O nada. Nada. Así que no te voy a pagar. Por lo tanto es necesario, con fuerza, remover la piel. Sí. Para que aparezca la nueva, abajo. Y si no está todavía, si no está lista. No todavía. Le creció. El tipo sangra y sigue bañándose. Bueno, última pregunta. Cuadros. Cuadros en el baño. ¿Está bien visto? Sí. Muy bien. Porque en general tienen que ser cuadros. O del Renacimiento, para un baño... ¿El Renacimiento de quién? Un baño tirando a clásico. O directamente al cubismo. ¿Al quién? Al cubismo. Yo lo que quería, dado que el baño es pequeño y es cerrado, porque es de un departamento, no quiero dar... el baño abierto... Sí, cerrado. Es un baño. A mí me querían vender un... ¿Cómo se llama? Un loft. Un loft. No. O sea, que es con baño abierto. No. Sí. No. Se tira el agua así de la saca de la No, que uno está ahí, por ahí hay una fiesta. En su propia casa. Y uno está ahí... Sí, una mampara. Una mampara. Sí. Y yo tengo un poco de claustrofobia, entonces el baño tan cerrado. No, tan yo siempre cerrado. Dejo la puerta abierta, tiene razón. Aunque contrariamente sea un cuadro, a lo que dije hace unos minutos. Quería un cuadro que emule una ventana. Ah, bueno, entonces se la podemos pintar, señora. Y que dé a un paisaje a elección. Patagónico. No. Para que le haga juego con el tronco. No, ciudad. Ciudad, París. Ciudad. La Torre Eiffel. ¿Y dónde está el departamento? En Lugano. Pero en Lugano, que se vea la Torre Eiffel, es muy ficticio. Pero vos le engañás a tu novia, si te voy a llevar a mi departamento y le vendás los ojos. Das un poco de vuelta para que no se dé cuenta. Sí, varias. Entrás, mirá por la ventana. Dice la mina. París. Sí. Pero... Es de día ahí. en esa ventana. Bueno, no se te puede engañar nunca. Mire, los últimos detalles porque tenemos que ir cerrando. Sí, estamos redondeando. Tenemos que ir cerrando. Si me permite la expresión. Le hago una pregunta. Agua. Ah, tiene que tener agua, sí. No, digo, para llenar la caramañola. ¿Qué número tiene? Pausa.